abrazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor. Gracias, Dios. Afirmas mi caminar. Tu brazo me sustentó. Cuando pensé con tu presencia me